Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 19 de octubre. Un centenar de personas secundaban en la tarde de ayer la segunda convocatoria de concentración de la Asociación Asistencia Pediátrica Digna, que tenía lugar en la plaza del Ayuntamiento de Ubrique. Las demandas de este colectivo, además, han sido abordadas en las últimas horas en la Diputación Provincial de Cádiz y en el Parlamento Andaluz. De esta forma, el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz ha aprobado, con los votos a favor de Izquierda Unida y Partido Socialista y la abstención del Partido Popular y 100% la línea, la moción de Izquierda Unida por la que se insta a la Junta de Andalucía a cubrir al 100% las dos consultas de pediatría de Ubrique con pediatras o médicos de familia, así como a que se realice el control de niño sano a todos los niños y niñas del municipio. El diputado provincial de Izquierda Unida, Ramón Galán, ve fundamental la lucha mantenida por la sociedad civil de Ubrique para lograr que se atienda desde el SAS un recurso como la sanidad pública que debería de estar blindado por todas las administraciones. Nada es fruto de la casualidad, todo surge por algo y posiblemente sin la movilización y sin la continuidad de la movilización, de eso te puedo asegurar que en mi pueblo de eso sabemos un poco, de sanidad y de movilización, y posiblemente sin esa presión, digo, todas estas soluciones difícilmente se hubieran podido dar. Entonces, por ahí seguimos. Y para puntualizar determinadas cuestiones, yo creo que aquí volvemos al itú más continuo de muchas veces, ¿no?, de la guerra o la lucha PP-PSOE, ¿no? Tú privatizas, tú privatizaste más, yo privaticé menos. Aquí estamos hablando de si nos vamos al origen del problema, nos tendríamos que ir a la Ley 15/1997, nada más y nada menos, de 25 de abril, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que fue la que abrió las puertas de par en par a la sanidad privada, a que la sanidad privada metiera las manos en la sanidad pública. Yo, personalmente, no tengo nada, absolutamente nada, en contra de la sanidad privada, sino que esto no vaya en detrimento de la sanidad pública, ¿vale? Y estamos viendo cómo cada vez los conciertos son más mayores con la sanidad privada. En la misma Sierra de Cádiz vemos como el hospital de referencia, un hospital concertado en Villamartín, sí que recibe todo tipo de recursos y sigue siendo el hospital de referencia, desgraciadamente, casi de la Sierra. Por lo tanto, yo creo que en este tipo de cuestiones fundamentales, de pilares básicos del Estado del Bienestar, no caben medias tintas. Independientemente de que gobierne la Junta de Andalucía o el Gobierno de España, el PSOE, el Partido Popular, y con la educación, con la sanidad y con los servicios sociales no se puede jugar y no podemos hacer política barata de este tema. Y hay que decir claramente que tenemos que apostar desde la Administración Pública por la sanidad pública. Y no caben medias tintas ni echarnos en cara si es el PSOE o es el PP, porque realmente los ciudadanos lo que quieren es que las listas de espera disminuyan, que sus intervenciones quirúrgicas se produzcan en condiciones de garantía y que los tratamientos, por ejemplo, oncológicos, como hemos visto aquí este manifiesto de esta mañana de la Asociación contra el Cáncer de Mama, sean desde la pública. Por lo tanto, yo creo que en este caso yo pediría y me gustaría que esta propuesta siguiese adelante y con el voto a favor de esta corporación provincial. Muchas gracias. Por otro lado, la parlamentaria andaluza Irene García ha preguntado en la Comisión de Salud del Parlamento Andaluz a la consejera Catalina García sobre la falta de pediatras en el municipio de Ubrique y cuándo tiene previsto cubrir la plantilla vacante en nuestro centro de salud. Además, la parlamentaria ha manifestado que le parece inconcebible que se afirme que las anteriores pediatras renunciaron al contrato alegando un problema de convivencia con los vecinos, por lo que ha pedido a la titular de salud que se disculpe con los padres y madres, conteste a sus cartas y se siente con ellos a resolver la situación. Señora consejera, en la sesión plenaria del 18 de mayo usted anunció que de forma inmediata se iba a solucionar el problema que existe en Ubrique con las vacantes de pediatra. Nos gustaría que hoy nos dijera cuándo tiene previsto, sobre todo porque el BOJA que usted misma mandó a publicar en junio del 23 solo cubre una de esas plazas. Y me gustaría además que aprovechara esta sesión para pedir disculpas al municipio de Ubrique, sobre todo cuando dijo que allí no había pediatras porque había un problema de convivencia, y que sobre todo se disculpe con la plataforma de asistencia pediátrica digna, que creo que merecen una explicación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Señora consejera, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, Los menores de Ubrique durante este tiempo han tenido garantizada su asistencia y nos hemos comprometido a seguir garantizándola. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señora García. Por lo que veo, no le va a pedir usted disculpa al municipio de Ubrique. No se lo va a pedir a todas las personas que ayer se concentraron precisamente porque usted, en sede parlamentaria, intentó estigmatizar a toda una población y dijo que el problema que había en Ubrique es que los pediatras se iban por el trato y que parecía como que extorsionaban los vecinos y vecinas por el hecho de que, de una forma totalmente democrática, crearon una plataforma para reivindicar algo que, desde luego, no justifica para nada su respuesta, porque usted miente, no tienen garantizada la asistencia pediátrica. Tienen un pediatra al 33%. Y mire, cuando usted habla continuamente de la falta de pediatras, precisamente lo que ha ocurrido allí es que los pediatras se han ido por las malas condiciones en las que se encuentran en ese momento. Es la situación que han padecido y donde ahora es más que nunca conveniente de que se remunere de forma adecuada, especialmente en estas zonas de difícil cobertura, y que además lo haga de una forma consecuente. Yo de verdad le vuelvo a solicitar que le pida disculpa a la plataforma, que los reciba y que sobre todo además garantice esa prestación sanitaria a todos los pequeños, que hasta hace muy poco ni siquiera se hacía control de niños sanos. Desgraciadamente han tenido que salir a la calle a pedirlo para ir consiguiendo a cuentagota lo que desgraciadamente usted con su gestión no está abordando. Usted, que se gusta tanto comparar con otras comunidades autónomas, desgraciadamente lo que está ocurriendo aquí es que esas dos pediatras en su momento renunciaron al contrato para irse a otras comunidades autónomas porque tenían mejores condiciones económicas. En ese escenario, deje de ser vocera del Partido Popular, la mayor hooligan cada vez que intenta confundir, y sobre todo actualícese. Creo que es el momento de que tome las riendas de su consejería, que lleva a su gobierno más de 5 años y no puede retrotraerse, porque fíjese, este año último que llegan exigiendo que se cubran esos pediatras en Ubrique, usted no ha tenido ni la gentileza de contestarle a las múltiples cartas que han hecho, no ha querido ni siquiera sentarse con las mismas, y creo que ahora más que nunca es urgente que usted deje de alarmar a una población tan importante, no solo Ubrique, sino toda la Sierra Gaditana, que llevan sin poder realizar esta actuación de tener esta asistencia pediátrica digna, de calidad, como le corresponde. 5 años, señora consejera. 5 años que entiendo que en esos 5 años ha tenido usted tiempo suficiente, en primer lugar para cumplir su palabra, que ya sabemos lo que vale, pero en segundo lugar para garantizar la asistencia sanitaria en Ubrique. Cambiamos de asunto. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del concejal responsable del área de urbanismo y territorio, Francisco Gil. En su intervención, entre otros asuntos, ha informado que en los próximos meses será una prioridad para el equipo de gobierno la puesta en marcha de un plan de choque para la creación de nuevas plazas de aparcamiento. El proyecto que este equipo de gobierno trae es, al final de la zona del polígono industrial, que digamos todo coloquialmente, por donde está Arbal La Vega, donde están las villas de San Antonio, ustedes ya habéis visto que durante este verano se han hecho allí algunas actuaciones forestales para intentar un poco limpiar la maleza que había por aquella zona. Aquello que en principio cualquiera que no esté en este mundillo dice, pues esto es una parte de parque natural o que puede ser cualquier cosa, aquello no deja de ser una parcela totalmente legal, urbana actualmente, que no hay que esperar a que se apruebe el plan general, y es una parcela propiedad escriturada a nombre del Ayuntamiento de Ubrique y que permite la edificación de una escuela, y para eso estaba dotada aquella parcela. Aquella parcela, cuando se hizo la urbanización, se quedó allí, en nuestra, pero está destinada a una escuela, y como usos compatibles permite que se puedan hacer aparcamientos. Como a corto plazo no tenemos, desgraciadamente, la previsión de que hagan falta muchas más escuelas en el municipio, pues, aunque nos gustaría, ¿no?, que cada día hubiera más habitantes en el municipio, pero no es así, creemos que es más necesario el tema de los aparcamientos. Y entonces vamos a destinar ese dinero para que en esa parcela se desarrollen aparcamientos. Desde el principio, entonces, de la legislatura, empezamos a analizar el tema, pusimos a los técnicos adecuados a desarrollar el proyecto y ya tenemos aquí una realidad que es la que le vamos a contar a todos los ciudadanos. Ten en cuenta que esa parcela tiene una superficie bastante importante, no te sé decir ahora mismo ni me he traído el dato porque tampoco quiero agobiar a la gente con números, ¿no? Pero una vez que se ha estudiado y hay un proyecto detallado que está a disposición de todo el que lo quiera ver y nos haremos por intentar darle publicidad, esa parcela perfectamente puede ocupar, y además está calculado, 580 plazas de aparcamiento. Estaríamos hablando de una barbaridad de aparcamiento. estaríamos diciendo 580 aparcamientos, pongamos, y a mí me gusta hacer comparaciones que a lo mejor algunas veces a todo el mundo no le gustan, pero imagínate cuando llegas al área sur y te pones a aparcar coches, pues más o menos es lo que podríamos tener allí. De esa manera, nosotros vamos a trabajar a nuestra fábrica y no tenemos por qué estar preocupados de que falte aparcamiento. Ese proyecto global de 580 plazas de aparcamiento tiene un coste que es superior al de al que tenemos en la subvención. Y la subvención actual de este año nos permitiría, de esas 580 plazas, solamente hacer 210, que tampoco están mal, y vamos a podría hacer prácticamente una tercera parte o algo más de una tercera parte, y por lo pronto van a hacer una realidad en los próximos meses la ejecución de ese aparcamiento. Es más, a lo mejor alguien que me diga, pues chiquillo, si aquello tiene unos árboles muy bonitos, árboles bonitos y zonas de esparcimiento, tenemos en todo el municipio, tenemos los parques naturales que nos rodean por ambos zonas del casco antiguo y tenemos que vivir aquí en medio de alguna manera. Entonces, que por casualidad haya en una parcela educativa, que si se hubiera hecho una escuela, esos árboles ya hubieran desaparecido, pues si tenemos esa suerte de que esos árboles existen allí, pues por buscarle alguna ventaja a no tener el dinero necesario para que haya esas 580 plazas, pues planteo a todos los ubriqueños que hagamos las 210 que tenemos ahora mismo previsto hacer, empecemos por la parte de abajo que está más cerca de los polígonos y así sea más fácil acceder a las naves, y la parte superior, pues hagamos una limpieza como la que hemos hecho en aquella zona, de poner en valor un poco la vegetación que tenemos allí y se pueda utilizar como una especie, entre comillas, de zona verde, que no lo es legalmente, mientras conseguimos tener dinero para poder ir haciendo más aparcamientos si se ven necesarios que sean, que hagan falta en los próximos años, que ojalá también hagan falta, ¿no? Este proyecto también me gustaría desligarlo totalmente de otro proyecto que ya existe del equipo de gobierno anterior, que se llamaba un proyecto de dotación y modernización de espacios productivos en polígonos industriales, que ese proyecto, como todo lo que estamos haciendo desde que llegamos al gobierno, le estamos dando continuidad, máximo respeto a las decisiones. Y también este proyecto, que está dotado de 140.000 euros, vendrá a complementar eso que estamos nosotros queriendo hacer en la zona de expansión. Lo que quiere decir que si tenemos la suerte de que esto vaya todo para adelante, entre el proyecto que había del anterior equipo de gobierno, que ahora os cuento un poco lo que yo he visto y lo que me gustaría trasladar, y este proyecto que nosotros ahora mismo apostamos firmemente porque vaya para adelante, pues yo creo que en el plazo de un año el problema de aparcamiento en la zona de expansión y en los polígonos industriales va a desaparecer. Todo ello, que sepamos claramente que después, cuando tengamos los aparcamientos, tenemos que reeducarnos. Es decir, no se puede llegar a la puerta de tu nave y poner cosas allí donde te dé la gana. Llegará un momento que una vez que tengamos todos esos espacios habrá que decirle a la gente, mira, es que tienes que andar 200 metritos, pero tienes allí tu plaza para elegir la que quieras y aparcar en condiciones, ¿no? En esta edición de noticias también les informamos que la Diputación Provincial de Cádiz anima a comerciantes y hosteleros de nuestra localidad a participar en la campaña Cádiz Vale Más, una iniciativa con la que se busca incentivar el consumo a través de vales de descuento. Ha hecho una apuesta por los comercios, las hostelerías y los mercados de abasto, son los tres comerciales que hemos decidido impulsar este año en la campaña de Cádiz Vale Más, comercios, hostelerías y mercado de abasto, en el que los establecimientos pueden registrarse a través de una plataforma muy sencilla que Cádiz Vale Más, y ahí los usuarios que adquieran los bonos podrán disfrutar de un descuento del 50% de la compra hasta el máximo de 50 euros, que son los bonos que una persona puede adquirir, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa, que nosotros este año hemos decidido discriminar positivamente a las poblaciones de menos de 40.000 habitantes, es decir, intentando provocar un poco el impulso del consumo en aquellos pueblos y municipios que tienen mayor dificultades en el mundo global, ¿no?, en el comercio y en el mundo de las ventas globales. Hacerle un impulso positivo en este otoño. Entonces hemos decidido dividir en dos la campaña de menos de 40.000 habitantes y después la de las poblaciones grandes. Y a mí me sorprende hombre, Ubrique, siendo una población de menos de 40.000 habitantes, sí es una de las más potentes y de los municipios más grandes, por supuesto, de la sierra, no se hayan adherido los comercios. Por tanto, yo le animo a los establecimientos hoteleros, comercios y mercados abastos que se registren y que los usuarios también de Ubrique y, por supuesto, quienes vamos a la sierra a disfrutar del fin de semana o de cualquier tarde, puedan adquirir o puedan ejecutar esos bonos comerciales. Bueno, y los últimos datos que yo tengo de esta mañana son 81.000 euros ya disfrutados. Por tanto, la cosa avanza y se avanza bien, ¿no? Por tanto, yo creo que es una medida incentivo al consumo local que desde la Diputación teníamos que ejercer en un tiempo en el que los condicionantes económicos del aumento de los costes en la alimentación, del aumento de los costes energéticos, de la inflación, en definitiva, de unos condicionantes económicos que no son propicios al consumo, teníamos evidentemente que en tiempo de no temporada alta de turismo, como en los meses de verano o es después la campaña de Navidad, recrear un poco la capacidad de consumo del usuario, de la provincia, y generar también movilidad provincial. Por eso hemos hecho primero lo de los municipios de menos de 40.000, para que la gente de las ciudades también vayan a los pueblos y puedan consumir en sus comercios, hotelerías y mercados. Y, por supuesto, también para que el pequeño empresario, el autónomo, el que abre por la mañana muy temprano la baraja y la cierra muy tarde por la noche, pueda mayores ventas a lo largo de este otoño. O sea, yo tengo que decir una cosa que va a tranquilizar mucho a los autónomos, en este caso a los empresarios que tengan comercio, hostelería y mercado. No tienen, evidentemente, ningún coste, pero tienen la garantía de un pronto pago. Todas las semanas, los bonos ejecutados en su comercio, hostelería o mercado son transferidos al propietario. Es decir, la Cámara, esto es un programa que hacemos con la colaboración de la Cámara de Comercio, que ya tiene el dinero, es decir, la Diputación ya le ha transferido el montante completo de la cuantía, de la subvención, que son 2 millones de euros, y la Cámara de Comercio a los comercios, hostelería y mercados registrados, todas las semanas le transfiere los bonos ejecutados. Es decir, no van a tener que cobrar a 30 días, ni a 60 días, ni como la Administración suele pagar, a 100 y pico días, ocasionando un estrés de caja o un problema financiero. Todas las semanas, si ha habido en tu comercio, por ponerlo de manera más sencilla, una venta de un bono de 50 euros, pues la misma semana posterior le llega a la cuenta de ese establecimiento los 50 euros del bono ejecutado. Por otro lado, la Delegación de Turismo, con la colaboración de Camenae, Vivaventura, Barcarriles y Autoservicio La Plaza, ha organizado para este próximo domingo una ruta hacia la Fuente de Fátima y cata de chacina y bebida. Rosa Badía ha dado a conocer hoy en Radio Ubrique en qué va a consistir esta actividad. Que es la ruta y el guiado, hombre, una empresa de turismo activo, que normalmente siempre hemos contado con alguien. La idea de este programa de ruta y cata es fomentar el turismo y contar con las empresas locales para llevar a cabo las actividades. Hay algunas que son rutas culturales, que sí las hemos hecho nosotras directamente, y cuando ya a lo mejor son rutas que tienes que hacer un tipo de sendero un poquito más complicado, pues siempre contar con las empresas de turismo activo local. Por ejemplo, cuando hemos hecho el tema de las piraguas, siempre la idea es fomentar el turismo. Lo que es al castillo, entrar a la finca, la parte del castillo, si bueno, hay que pedir permiso, es propiedad privada. La de la fuente, es verdad que también tiene allí la casa, está también privado, pero normalmente dejan paso. De hecho, la puerta tiene acceso peatonal también y se puede hacer. se contará un poco, se hablará con el dueño en un momento dado, si vemos que es necesario, pero en principio se ha hecho otras veces y no ha habido mayor problema. Con respeto a las colmenas que hay, respetando la propiedad siempre y con cuidadito de no molestar, lo que es el camino hacia la fuente y ya de... una vez en la fuente, hacia abajo y ya está, no se sube al castillo. Hombre, tiene el inicio, que sí que tiene, que es una subida más fuertecita hasta llegar a la fuente, pero ya, que es más asequible. La subida al castillo ya es otra cosa, además de que es privado, digamos, que ahí sí que hay que pedir permiso al dueño, en fin, que es más complicado acceder. Pero nuestra idea es hacer senderos dentro de que estén por el entorno y que sean accesibles, que no queremos tampoco poner una dificultad muy alta. Posiblemente lo hagamos también aquí por el espacio. Realmente terminamos en un sitio cómodo, lo haremos en el Barcarriles también, por hacerlo en la Plaza de la Verdura, que nos deja allí unas mesas preparadas. Y para la chacina pues contaremos con Vicente, con el autoservicio de la plaza, que tiene que nos puede ofertar varias marcas, varias casas de chacinas. Y lo quiere, vamos, prepararlo. Además, lo que queremos que sea de la zona, que al final lo que vamos buscando dentro de la cata es que sean embutidos, chacinas, queso de aquí de la zona, ¿no? Un poco la idea. Por otro lado, la Fundación López Mariscal ha abierto el plazo de inscripción de solicitudes hasta el 21 de noviembre de su programa anual de becas de inmersión lingüística y cultural para el alumnado ubriqueño en la lengua inglesa. La beca consiste en un curso intensivo de 20 semanas con profesores de una academia de Londres, más la inscripción al examen de Cambridge en el B1, B2 y C1, más los traslados a Jerez de la Frontera para la realización de los exámenes según establezca el calendario. Los 30 alumnos seleccionados, 10 becados para el curso de B1, 10 para el de B2 y 10 para el de C1, estudiarán inglés con sus profesores de manera telemática. El alumnado interesado en acceder a estas becas se puede dirigir a la sede de la Fundación López Mariscal o bien a través del correo electrónico becas@fundacionlopezmariscal.org. Y por último, la Policía Local de Ubrique informa que debido a la celebración del Andalucía Festival Legend y el tramo urbano que discurre por nuestra localidad, es necesaria la retirada de los vehículos estacionados en las calles afectadas. De esta forma se solicita despejar la zona de los Tres Caminos antes de las 3 de la tarde de mañana viernes. Además, se requiere la retirada de vehículos antes de las 10 de la noche de mañana viernes en las siguientes calles: Arana, Avenida Jesulín de Ubrique, Avenida Sebastián Macías, Avenida de Andalucía, Calle José Aragón, Paseo del Prado, Avenida de Cádiz, Tres Caminos, Avenida Carlos Cano, Rotonda RTVE y Avenida Fernando Quiñones. Igualmente, la Policía Local informa que durante las horas del corte de tráfico, entre las 7 y las 10 de la noche, se podrá acceder y salir de la localidad por la calzada, donde se establecerá regulación del tráfico por parte de la Jefatura de la Policía Local. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.